Como todos los viernes, estamos acá en este espacio brindado por RCR contigo, quien les habla, Manuela Bolívar, y hoy con la, bueno, la grata compañía, primero de una gran amiga, quien me acompañó en la gestión del Latillo, quien es abogada, Alicia Guzmán, también a Liliana, que nos van a contar un poco qué se hace a través de Acción Humanitaria y vamos a conversar un poco de los temas de solidaridad. Ahora, ustedes vinieron a promover una actividad que van a tener este fin de semana. ¿Nos quieren contar un poco? La semana que viene, el perdón. El próximo sábado, sí, uh-huh. Vamos a tener nuestro acostumbrado bazar. Sábado esta 12. Es la sexta edición. Ya muchos radioescuchas lo conocen, porque de hecho preguntan siempre por el bazar, conocen ya nuestros nombres. Lo hacemos en la plaza, enfrente a la Plaza Latillo, en el Centro Social, Cultural Enrique Erazo. Va a ser este sábado 12 de mayo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. Ahí encontraremos ropa totalmente donada de todos nuestros aliados, amigos, conocidos, los que corran la voz, que todavía recibimos donaciones. Ropa en buen estado, hay cosas nuevas que nos donan, y todo el beneficio que obtenemos de ese bazar es 100% para nuestro programa social, en este caso para Nutriendo la Esperanza. Podemos encontrar zapatos, bisutería, carteras, correas, juguetes, ropa, también, juguetes, artículos del hogar, lencería. Y yo por lo menos tengo pantalones nuevos de etiqueta que nos han donado. O sea, hay mucha gente que está limpiando el closet y mira, este pantalón nunca me lo puse y lo voy a donar, porque la verdad que lo que está haciendo es ocupando espacio. Y ahí hay cosas muy buenas, porque que sean usados no quiere decir que esté viejo o esté en mal estado. No, sino que hay gente que a lo mejor lo usó dos veces, no le gustó y lo tiene en su closet y no los dona para que otra persona lo pueda aprovechar. Claro. Hace algún tiempo el bazar era dirigido a las personas con más dificultades económicas, pero hoy en día ya la clase media puede asistir perfectamente al bazar, porque son precios, primero, súper solidarios. Tenemos precios a partir de 100.000 bolívares. Wow. Y tenemos un tope de 3 millones de bolívares. O sea, en ninguna tienda, en ninguna... Se van a conseguir productos a ese precio. Productos nuevos por ese precio. Entonces, hay de todo. Tenemos de todo para... Bueno, repite el lugar, repite el día, la hora. Todo el sábado 12 de mayo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, frente a la Plaza Latillo, Centro Social y Cultural Don Enrique Erazo. Bueno, yo creo que es importante, ya saben que pueden asistir. Bueno, pero ahorita vamos a un corte y ya regresamos.